Esta canción se llama Marte. Hey. Dice. Superaste mis expectativas. Tu sonrisa tomó el control. Se me había roto el paracaídas. No sé cómo abordé tu avión. A veces te pienso más de lo que quisiera. Y es que el papel de fútbol no me queda. Quiero verte de nuevo y que la noche entera bailemos John Agunio la salsa que quieras. Porque quiero contigo una vida entera. Quiero hacerte el amor de una y mil maneras. Quiero besar tu frente de forma sincera. Decirte al oído cosas yo quisiera. Amarte porque tú eres el arte. Mi persona importante. Estoy aquí para cuidarte. Yeah, yeah. Amarte porque tú eres el arte. Mi persona importante. Estoy aquí para cuidarte. Estoy aquí pa' llenar tu cara de besitos. Pa' que me digas que soy tuyo todito. Pa' que tú sepas que el amor es bonito. Pa' que me regales tu corazoncito. En ti yo encontré todo lo que quería. Te vi en mi futuro y está lleno de armonía. Como café y el azúcar, tú eres mi compañía. Quiero despertar contigo pa' darte los buenos días. Dame un poco de tus besos, tú sabes de eso. Rico como aderezo de mango. En tu boca me derrito, yo me vuelvo loquito. Yo, a veces te pienso más de lo que quisiera. Es que el papel de fútbol no me queda. Quiero verte de nuevo y que la noche entera bailemos John Agunio y la salsa que quieras. Porque quiero contigo una vida entera. Quiero hacerte el amor de una y mil maneras. Quiero besar tu frente y de forma sincera. Decirte al oído cosas yo quisiera. Amarte porque tú eres el arte. Mi persona importante. Estoy aquí pa' cuidarte. Yeah, yeah. Amarte porque tú eres el arte. Mi persona importante. Estoy aquí pa' cuidarte. Yeah. Sí. Tú superaste mis expectativas. Miren que mucha gente le tiene miedo al amor, pero el amor es bonito. A mí el amor me cambió la vida. Me ha hecho mejor persona. Y yo... A veces te pienso más de lo que quisiera. Y es que el papel de fuego no me queda. Quiero besarte de lo que... ¡Ah! Lo siento, como nervioso. Porque quiero contigo una vida entera. Quiero hacerte el amor de una y mil maneras. Quiero besar tu frente y de forma sincera. Decirte al oído cosas yo quisiera. Amarte. Oh, amarte. Oh, ya. Yeah. Que el aplauso sea para ustedes. Hey. Uy. Wow. Wow, wow. Yeah.